Quiero hacer una aclaración, que esto lo dejó de manifiesto y creo que es una situación en donde nadie, digamos, no podíamos tallar, es que el centro donde estaba dándose las prestaciones, el de Mitre y Acuña, ese centro no va a poder ser reabierto porque ya ahí constaba de un alquiler, de un contrato de alquiler, el contrato de alquiler se termina, tienen que entregar el inmueble y ese lugar no puede ser reabierto de ninguna manera, así que por lo pronto el servicio de hemodiálisis va a tener que continuar en Tristán Suárez, donde lo hayan derivado a los pacientes, pero bueno, sí mostraron una idea de trabajo, voluntad, y realmente, bueno, nosotros venimos muy conformes con lo que se dijo ahí. Básicamente, porque, como les digo, el representante de San Bruno mostró voluntad y, digamos, como resumen de todo lo que se habló, porque fue una reunión bastante extensa, les quería decir que se van a trabajar sobre dos cuestiones. Una, que es la proyección de la continuidad del centro de diálisis en el hospital regional. Esto lo va a generar, digamos, una propuesta, se va a generar una propuesta del hospital regional. Esto se lo llevó como idea el doctor Espala, que también se mostró muy abierto a que esto suceda. Obviamente que después el Consejo de Administración del Hospital Regional deberá definir, pero bueno, el lunes tendríamos una nueva reunión, una nueva audiencia, el día lunes a las 11 de la mañana, este lunes 25, en donde tendríamos que van a venir aquellos, va a volver a venir el representante legal de San Bruno, vamos a estar los mismos actores que tuvimos en el día de ayer, y también va a venir aquella persona que maneja la cuestión contable de San Bruno a generar, digamos, alguna cuestión más real y consistente en cuanto a los números que hacen que hoy San Bruno tenga la decisión de irse del Cañil. Nosotros nos pusimos a disposición para trabajar. Como decía, hay un primer canal de trabajo que sería instalar esto en el hospital regional y una segunda instancia, que seguramente la va a aclarar el señor intendente porque fue quien lo ofreció, para poder trabajarlo en el hospital Marchetti. Así que, bueno, si quieren continuar con la cuestión local y la oferta del hospital Marchetti, como segunda instancia les comento. No, la primera instancia sería la del hospital regional.